los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo y El Bester y Fox sean demócratas, ¿no? El mismo Goldenberg, que convalidó fraudes electorales.